y compañeras, el día de hoy ha quedado demostrado que el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la insurgencia magisterial unida a todo el pueblo está siendo una verdadera realidad en este momento. Tenemos que agradecer a Peña Nieto que con sus malditas reformas ha movido al pueblo de México en su contra. Quiero empezar diciendo, compañeras y compañeras, que reciban un saludo combativo. Saludar combativamente en primer lugar a la única instancia nacional que en este momento se pone al frente de la lucha de los trabajadores de la educación y del pueblo de México. ¡Viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación! Seguidamente, quiero decir que también reciben un saludo los miles y miles de maestros y maestras que integramos la combativa heroica que hoy refrenda su compromiso histórico cuando vio nacer en este estado a la Coordinadora Nacional. Y eso significa nuestro gran saludo a los maestros y maestras de la combativa sección 7 de Chiapas. Tenemos que decir que hoy es insurgencia magisterial y popular, también abarca ya sacudiéndose al abismo sindical a los compañeros de la sección 40. ¡Vamos!